En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Es miércoles 2 de noviembre, salimos del puente festivo de Todos los Santos con un tiempo soleado y con calor. No será tan intenso como el de ayer, que llegamos a los 29 grados de temperatura. Hoy alcanzaremos 24 de máxima. Ahora tenemos 17,3. Ayer, 1 de noviembre, Elche coronó a la Mare de Déu en su Asunción a los Cielos. La festa de Elche culminó con una emoción desatada de cuantos asistieron a la segunda parte del misterio. Ayer fue el Día de Todos los Santos y hoy se conmemora otra fecha relevante en el calendario eclesiástico. Es el Día de los Difuntos o el Día de les Animetes. Dos días para recordar a nuestros seres queridos, los que ahora están en el cielo del misteri junto a la Mare de Déu. No. Hoy además les contaremos que el dispositivo de seguridad por la noche de Halloween ha funcionado porque se ha podido llevar a cabo unas fiestas sin destacados incidentes. Por otro lado, la Policía Nacional ha desarticulado a un grupo organizado dedicado a robar a narcotraficantes haciéndose pasar por policías. Fueron detenidos tras el robo de 250 kilos de marihuana en una nave industrial del polígono de Carrús. Y hoy miércoles inicia el Festival de Cine Fantástico, que rinde homenaje a la narrativa de Conan el Bárbaro, y un Congreso Europeo, Tecniacústica, también se inicia hoy, que tiene como objetivo debatir las medidas más adecuadas para reducir el ruido en las ciudades. Y en la crónica deportiva, pues el Elche perdió en casa frente al Getafe el pasado lunes. Para los de Almirón fue una noche mala. Lucas Boyé falló el penalti que se pitó a 10 minutos del final y que pudo significar el empate. La afición mostró su decepción con una sonora pitada al equipo y al propietario del club, Cristian Bragarnich. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. Pues comenzamos el relato informativo cuando pasan 5 minutos de las 7 de la mañana. Los que acabamos de escuchar son los sonidos de un bien universal que el pueblo ilicitano ha conservado durante siglos, siendo la única representación asuncionista de todo el mundo que se ha preservado. Es patrimonio de la humanidad y el patronato, formado por Ayuntamiento, Generalitat y Obispado, son los encargados de su protección. El mestre de capella, Javier González, ha dirigido con éxito las voces de los escolanos y cantores que emocionaron al público de los ensayos y de la representación de ayer, que se realizó con las puertas abiertas. Por la mañana fue la véspera y por la tarde la festa. A diferencia del 15 de agosto, pudimos notar esa oscuridad del otoño con el horario de invierno. Por la mañana se representó la primera parte y después vino la procesión del entierro de la Virgen, que fue seguida por numerosas personas en una mañana caracterizada por el buen tiempo. Como invitado destacado a la representación extraordinaria estuvo el obispo de la diócesis, José Ignacio Munilla, quien participó en la procesión, y Teleelch retransmitió un año más en directo la véspera y la festa con los comentarios de Salvador Campello. La patrona de Elche coronada, y hoy, 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, más que nunca representa ese cielo, a ese momento en el que desde arriba quienes ya no están con nosotros se asoman y nosotros elevamos la mirada para pedir a ella que interceda por todos los que nos han dejado, por todos los que no nos pueden acompañar, por todos los que nos han enseñado qué es el misterio de él, qué son las tradiciones en general que nos han acompañado en nuestras vidas. Le pedimos en esta imagen. Y en torno a las representaciones del Misterio de Otoño, se celebró durante este Puente de Todos los Santos el Festival Medieval, con danza aérea en traspalacio y con música del siglo XV de Laberintos Ingeniosos. Concluyeron los espectáculos programados. El lunes también se llevó a cabo la danza vertical en la Plaza de Baix, con 3 funciones a las 4, 6 y 8 de la tarde. Y además, los cementerios fueron uno de los puntos más visitados desde la pasada semana. Las visitas fueron escalonadas, por lo que no hubo aglomeraciones en la festividad del 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. El dispositivo de seguridad de la Policía Local de Elche contribuyó a la celebración de un Halloween tranquilo y sin detenciones. El concejal de Seguridad Ciudadana, Ramón Abad, al que tendremos en La Glorieta, en este programa, sobre las 9 menos cuarto, agradeció ayer el comportamiento cívico de la ciudadanía en una jornada en la que se levantaron 15 actas por consumo de estupefacientes y 26 por consumo de alcohol. Lo escuchamos. Muy bien planificado, un dispositivo que ha salido a la perfección y en el que hay que destacar una vez más el comportamiento cívico y responsable de la mayoría de la población, que en una noche como esta lo que hace es salir a divertirse, estar con amigos, con familiares y olvidando aquellas escenas lamentables de otros años donde la zona centro estaba llena de huevos, estaba llena de lanzamiento de harina y estaba llena de comportamientos incívicos de determinada población. Por lo tanto, desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana, desde el equipo de gobierno, felicitar a la Policía Local de Elche por este dispositivo especial. Y es momento de recordar algunos de los temas aprobados en el pleno del pasado lunes. Iciar Martínez nos cuenta cómo el equipo de gobierno, PSOE y Compromís, han rechazado salvar la cruz del Paseo de Germanías, como proponen los grupos de la oposición. Muy buenos días, Iciar, cuéntanos. Buenos días, Ros. El PP ha presentado en el Pleno Municipal una moción para declarar el conjunto del Paseo de Germanías y su cruz como bien de relevancia local. El presidente del partido, Pablo Ruth, defendió que la cruz es un símbolo de perdón, concordia y posee el espíritu de la transición y que por ello se debe proteger urbanísticamente. La portavoz de Vox, Aurora Rodil, ha defendido que se modernice la plaza pero que se mantenga la cruz y ha animado a la edil de urbanismo a rehabilitar otros espacios que están más degradados en la ciudad y también han respaldado la moción añadiendo que la cruz no es un monumento político sino cristiano. Ana Revid, la edil de urbanismo, ha respondido a esto defendiendo que la ley estatal prohíbe mantener símbolos franquistas, por lo que la propuesta del PP es ilegal, y ha señalado que no existe documento que respalde que la cruz es un símbolo de reconciliación. Desde Compromís han sido más tajantes y han criticado que el PP y Vox utilicen la cultura y la la religión para blanquear el régimen franquista. Finalmente, la moción fue rechazada con los votos en contra de PSOE y Compromís y con la abstención del edil no adscrito Eduardo García Ontiveros. Es una cruz en la que estamos todos. Y porque esa es la cruz de la concordia, y porque señores del Partido Socialista y de Compromís, bueno, Compromís no me dirijo, señores del Partido Socialista, no hay otro camino. No se preocupe usted que la cruz al final será protegida, porque esto lo han determinado los vecinos y los que están defendiendo la cruz. ¿Esa o de agravio? O sea, ¿tienen derecho a que esos símbolos del espacio público les hablen de encuentro de verdad? Porque esta cruz, por mucho que lo quieran adornar, se instauró para gloria de una dictadura instaurada con un golpe militar a un gobierno legítimo. Espacio poco homogéneo, con una mezcla de soluciones compositivas, mobiliario urbano y materiales que hacen difícil su interpretación y funcionalidad. Esto es lo que pretende hacer. Tampoco se pusieron de acuerdo en sacar adelante una declaración institucional para reclamar al Gobierno de Sánchez más inversiones para Elche en los presupuestos generales del Estado y en los presupuestos autonómicos del Consell en 2023. En este sentido, el diputado socialista Alejandro Soler presentó enmiendas a los presupuestos del Estado para conseguir 51 millones de euros para la provincia. Lo escuchamos. Inversiones que van dirigidas al corredor mediterráneo, a la línea de tren Alcoy-Sátiva y al acceso ferroviario a la estación de Alicante. Por tanto, eso es lo que hemos propuesto y que todavía está pendiente de tramitarse en esta fase, y vamos a seguir trabajando para que de aquí hasta que se apruebe el presupuesto se pueda ver mejorado e incrementado para nuestra provincia. Por tanto, seguimos trabajando activamente de la mano de la Generalitat Valenciana, en coordinación con ellos y con el Gobierno de España. Fueron declaraciones que el secretario de los socialistas realizó el pasado lunes. Y volvamos al pleno también del lunes, porque se acordó por unanimidad pedir al Govern del Botànic más inversiones para Elche en sus presupuestos autonómicos del próximo año. El pleno reclamó 3 millones para la pasarela de Altavix, 2 para la restauración de la Basílica de Santa María. También pidió la conexión directa de la A7 con el Parque Empresarial o la modernización de la totalidad de la línea de cercanías Alicante-Elche-Murcia, con la duplicación y electrificación de la vía y conexiones con el aeropuerto y la estación ferroviaria de alta velocidad Elche-Matola. Y sí que hubo declaraciones institucionales, al menos 3, en apoyo a la candidatura de Elche a la Agencia Espacial Española para que el Consell ponga en marcha un plan de restauración de Santa María, y la tercera declaración fue para exigir al Estado una reforma del Código Penal con el objetivo de prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas y para aumentar las penas por ello. Además, en la sesión plenaria, también el equipo de gobierno asumió las competencias de la construcción del nuevo Conservatorio de Música de Elche, incluido en esa segunda fase del plan Edifican. Escuchamos a la concejal de Educación, María José Martínez. Hasta hoy seguimos trabajando para que el plan Edifican permita seguir mejorando las infraestructuras educativas de nuestro municipio. Un total de 11 proyectos con delegación de competencias, además de otras nuevas incorporaciones. Y, por supuesto, seguimos escuchando a las comunidades educativas, visitando centros y recogiendo sus demandas y necesidades. Y hoy es un día también de enhorabuena, porque traemos a este pleno la solicitud de delegación de competencias para la construcción del nuevo Conservatorio de Música de nuestro municipio. También se aprobó que la hostelería no pague la tasa de ocupación de la vía pública en 2023. Es el cuarto año de forma consecutiva que se suspende la aplicación de esta tasa y que ha supuesto para el ayuntamiento dejar de ingresar 3,5 millones de euros al año. Por otro lado, se aprobó una modificación presupuestaria para incrementar el dinero de la factura de la luz del próximo año y se dio luz verde al tercer plan municipal de igualdad. Por último, la sesión plenaria sirvió para otra modificación puntual del Plan General y el Plan Especial de Protección de Edificios y Conjuntos del municipio, con el fin de incluir el recinto histórico y del Raval y Salvador como áreas de vigilancia arqueológica en el catálogo de protecciones. La edil de urbanismo, Ana Arabid, destacó que se trata de una modificación absolutamente necesaria, porque dará seguridad jurídica a cualquier persona que pretenda realizar obras en la zona centro, el Raval y el Salvador. le repito, este equipo de gobierno está implicado con el patrimonio. Creo que la aprobación de esta modificación que usted de alguna manera ha tratado de pasar por encima, desviando el tema hacia otras cuestiones, creo que esta aprobación es muy importante para la tutela de nuestro patrimonio, para la seguridad jurídica de las personas que quieren hacer obras en nuestra ciudad y, en definitiva, pues creo que el trabajo está siendo bueno, que trataremos de mejorarlo, por supuesto. Salimos del pleno, pero también hablamos de infraestructuras porque supimos el pasado lunes que el Ministerio de Transportes está llevando a cabo obras en la A7 para mejorar el firme en el tramo de Elche-Crevillente y Camino de Castilla. Los trabajos pretenden rehabilitar la superficie de la autovía, sobre todo en los carriles de circulación, pero también en las entradas a desvíos y reforzar así la seguridad vial. El presupuesto de los trabajos, que tiene un plazo de ejecución de 7 meses, asciende a más de 7 millones de euros para los más de 26 kilómetros de carretera que en total se van a mejorar de autovía. Estas actuaciones obligan a cortar el carril y, como se trata de una vía tan transitada, los trabajos se desarrollan en horario nocturno, de 10 de la noche a 7 de la mañana. Por el tramo Elche-Crevillén pasan a diario 65.000 vehículos, muchos de ellos son vehículos pesados, camiones. Y abrimos la página de sucesos porque les tenemos que contar que la Policía Nacional, en colaboración con las autoridades de Ecuador y Colombia, han detenido a una fugitiva incluida en la lista de las más buscadas de España y Europa. Es una noticia que nos cuenta hoy Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Agentes de la Policía Nacional, en una investigación conjunta con autoridades de Ecuador y Colombia, han detenido a Viviana Andrea Vallejo, una ciudadana colombiana que figuraba entre los 10 fugitivos más buscados en España y en Europa. La mujer pertenecía presuntamente a una organización criminal internacional dedicada al tráfico de personas con fines de explotación sexual, que operaba desde Colombia y cuyo destino final era España. Ofrecía a las víctimas venir a España a cambio de 1.500 euros, una cantidad que tenían que devolver ejerciendo la prostitución en un piso regentado por ella en Elche, donde se les informaba de que la deuda contraída con la organización ascendía a 3.000 euros. Las víctimas tenían que trabajar como prostitutas las 24 horas al día, 7 días a la semana, sin derecho a ningún descanso. La fugitiva se enfrenta a una pena máxima de 32 años de prisión por los delitos de trata de seres humanos con fines sexuales, tráfico de drogas y blanqueo de capitales, ya que en la actualidad no ha podido celebrarse el juicio por encontrarse Viviana en paradero desconocido para las autoridades judiciales españolas. Y por otro lado, también la Policía Nacional ha detenido a 3 jóvenes de entre 27 y 29 años de nacionalidad española, pertenecientes a un grupo criminal dedicado a robar droga a otros delincuentes haciéndose pasar por policías. Una llamada de un trabajador que vio en el polígono industrial de Carros a varias personas con pasamontañas fue quien llamó a la policía para alertar de un posible robo en la nave contigua a la suya. Cuando llegó la policía y tras una persecución detuvo a los encapuchados, intentando huir sin éxito los tres. En la furgoneta de alquiler que llevaban y que abandonaron, los agentes se incautaron de 250 kilos de marihuana, más de 1 kilo de bellotas de hachís, chalecos antibalas con distintivos policiales y 2 armas de fuego. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones. Y este miércoles arranca la 10ª edición del Festival Internacional de Cine Fantástico, Fantaelch, que se va a celebrar en diferentes puntos de la ciudad. El certamen se va a prolongar hasta el próximo 12 de noviembre y en esta ocasión conmemora el 40 aniversario de una mítica película, Conan el Bárbaro. Este clásico se proyectará el 10 en los cines Odeón con entrada libre y contará con la asistencia de Paolo Bertetti, una de las figuras más reconocidas a nivel internacional dentro de los estudios en torno al universo narrativo de Conan, según nos contó en la entrevista que le realizamos aquí en el programa La Glorieta hace unas semanas uno de los organizadores, Fran Mateu. Pues para empezar, se proyectará la película gracias a la colaboración de Cultura y se proyectará en Cines Odeón. La proyección será el jueves 10 de noviembre a las 8 y será de acceso libre.

campanya de la Regidoria d'Eficiència Energètica de l'Ajuntament d'Elx i Facpime. Este sábado, a las 4 menos cuarto de la tarde, retransmisión en directo del partido Valladolid-Elche. Vívelo en el 101.4 Teleelch en Radio Marca, Teleelch Televisión y en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Masini Cars, Águila Bar, Talleres del Amo, Salones Jackpot, Hipo, La Fibra Ilicitana, Talleres Hermanos Bri, Eurosistemas Elche, tu especialista en ventanas, Restaurante Franja Estadio, Marcos Automoción, Club Deportivo Squash, Todo Palmera, Pollos Guerrero, Copey, Dental Roca, Novo Center, IMED Hospitales, Autosuspensión Eduardo, Box Mecánica Reyes, Mr. Crypto, Etimed, Tiendas Anticrisis El Castor, Juan Agulló Citroën, Ecus, Llorens Automoción, Restaurante Espacio, Automóviles Crespo, concesionario oficial Ford, estación de servicios El Supermercado Charter Consum, M Solers, el hogar del profesional, Autodesguaces Alicante y Material Escano. Recuerda, este sábado a las 4 menos cuarto, Valladolid Elche, en Marcador. Pues ya lo han escuchado, este sábado el Elche vuelve a tener otra oportunidad para ganar. No lo consiguió en la noche del lunes 31 de octubre frente al Getafe. Fue una mala noche para el Elche. Esta derrota lo hunde aún más. La crónica deportiva del encuentro nos la trae Paco Gómez. Muy buenos días. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol perdió 0-1 frente al Getafe en un partido trascendental y queda tocado y hundido en la tabla clasificatoria. El conjunto ilicitano desperdició una gran oportunidad de acortar distancias con la permanencia, que sigue ahora mismo a 6 puntos, pero con la sensación de que el equipo no es capaz de ganar a nadie. 12 jornadas, ninguna victoria, tan solo 4 puntos sumados y el cambio de entrenador tampoco ha servido de revulsivo. El Elche perdió 0-1 también por sus fallos en las dos áreas. El Getafe, que solo llegó 2 veces a portería, necesitó tan solo en la segunda, en el minuto 53, otro error defensivo, en esta ocasión de Paul Lirola, de nuevo falta de contundencia, adelantarse en el marcador con gol del turco Enes Unal. El equipo ilicitano vio cómo en los últimos minutos era expulsado un jugador del Getafe y forzaba una pena máxima, pero ni con esas. Un jugador que debería ser diferencial como Lucas Boyer, en el minuto 86 desperdició la pena máxima que atrapó el portero David Soria. Al final del partido, pitos de la grada a los futbolistas y cánticos contra Cristian Bragarnik. Bragarnik, vete ya, gritaron los aficionados en el estadio Martínez Valero. Ahora la situación es realmente difícil y complicada, con un estado de ánimo que está por los suelos y con un equipo que tiene que ganar sí o sí al Valladolid si quiere intentar reengancharse a la parte, en este caso a la salvación, a la permanencia, como decía Gerard Gumbau tras el partido. O ganan estos 2 próximos encuentros, Valladolid-Elche el sábado y el martes que viene Elche-Girona, o están muertos. Eso resume el sentir general del vestuario y también de la grada. Hasta luego. Sigue los partidos del Elche Club de Fútbol en la radio líder del deporte, Teleelch Radio Marca 101.4. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Molt bon dia. Continuen les temperatures elevades que corresponden a la nueva realidad climática que estamos viviendo, y es que ayer 1 de noviembre en algunas pedanías y puntos de la ciudad se alcanzaban hasta los 29 grados. Durante esta madrugada lentamente la temperatura ha ido bajando. Aquí en la ciudad hemos alcanzado una mínima en torno a los 17 grados en la estación meteorológica de Teleelch, mientras que en el sur del Camp d'Elx hemos rozado los 15-16 grados.

Visítanos en calle Gilberto Martínez 35 de Elche y en www.demesol.com. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Son las 8 en punto de la mañana, es miércoles 2 de noviembre, salimos del puente festivo de Todos los Santos con un tiempo soleado y con calor. No será tan intenso como el de ayer, que llegamos a los 29 grados, según ha señalado Vicente Bordonado. Hoy alcanzaremos una máxima de 24. Ahora tenemos 17,3 grados de temperatura en la estación meteorológica de Teleelch. Ayer, 1 de noviembre, Elche coronó a la Mare de Déu en su asunción a los cielos. La festa de Elche culminó con una emoción desatada de cuantos asistieron a la segunda parte del misterio. Ayer fue el Día de Todos los Santos y hoy se conmemora pues otra fecha relevante en el calendario eclesiástico. Es el Día de los Difuntos o el Día de les Animetes. Dos días para recordar pues a nuestros seres queridos, los que ahora están en el cielo del misteri junto a la Mare de Déu. Y llega a la Virgen de la Asunción, a la patrona de Elche, coronada como reina celestial en el momento cumbre de este patrimonio de la humanidad que año tras año se escenifica en el interior de esta Basílica de Santa María y que su conservación, su difusión, que sobre todo su emoción, le ha valido ser nombrado patrimonio de la humanidad. Después de los años difíciles de pandemia, es especialmente emotivo volver a vivir este momento único que, aunque se repite año tras año y cada dos años en noviembre, sigue emocionando, como vemos, a todos los asistentes a esta basílica, a todos los cantores, a quien le habla, a todos los que están siguiendo esta señal en directo de Teleelch. El momento cumbre de nuestra festa, de nuestro misterio, de nuestro patrimonio de la humanidad. Hoy además les contaremos, aparte del misteri que fue retransmitido ayer por Teleelche, hemos escuchado los comentarios de Salvador Campello, hoy les contaremos que el dispositivo de seguridad de Halloween ha funcionado en la ciudad porque se ha podido llevar a cabo unas fiestas sin importantes incidentes. También la Policía Nacional ha desarticulado a un grupo organizado dedicado a robar a narcotraficantes haciéndose pasar por policías. Fueron detenidos tres hombres tras robar 250 kilos de marihuana en una nave industrial del polígono de Carrús. Y hoy miércoles se inicia el Festival de Cine Fantástico que rinde homenaje a la narrativa de Conan el Bárbaro y un congreso europeo, Tecniacústica, también empieza hoy en el Centro de Congresos que tiene como objetivo debatir las medidas más adecuadas para reducir el ruido en las ciudades. Y Paco Gómez nos hará un resumen del partido del Elche frente al Getafe. Perdió en casa el pasado lunes. Para los de Almirón fue una noche mala. Lucas Boyé falló el penalti que se pitó a 10 minutos del final y que pudo significar el empate. La afición mostró su decepción con una sonora pitada contra el equipo y el propietario del club, Cristian Bragarnich.

Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. 7 segundos para seguir tu instinto. Entrada 9.011 euros. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Traffic, autoescuelas y formación, patrocinador de las retransmisiones de Lati Go Balonmano Elche en Teleelch. Copey, extenso colorido y stock permanente en pieles de vacuno, serraje afelpado y baquetillas. Copey, desde 1993 al servicio del fabricante de calzado. Estamos en Pablo Picasso 68, Elche. Este sábado, a las 4 menos cuarto de la tarde, retransmisión en directo del partido Valladolid-Elche. Vívelo en el 101.4 Teleelche en Radio Marca, Teleelche Televisión y en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Masini Cars, Águila Bar, Talleres del Amo, Salones Jackpot, Hipo, La Fibra Ilicitana, Talleres Hermanos Bri, Eurosistemas Elche, tu especialista en ventanas, Restaurante Franja Estadio, Marcos Automoción, Club Deportivo Squash, Todo Palmera, Pollos Guerrero, Copey, Dental Roca, Novo Center, IMED Hospitales, Autosuspensión Eduardo, Box Mecánica Reyes, Mr. Crypto, Etimed, Tiendas Anticrisis El Castor, Juan Agulló Citroën, Ecus, Llorens Automoción, Restaurante Espacio, Automóviles Crespo, concesionario oficial Ford, estación de servicios El Supermercado Charter Consum, M Solers, el hogar del profesional, Autodesguaces Alicante y Material Escano. Recuerda, este sábado a las 4 menos cuarto, Valladolid Elche, en Marcador. Quedan 3 minutos para llegar a las 8:30 y tenemos esa oportunidad, nueva oportunidad, porque ya no sé cuántas oportunidades el Elche Club de Fútbol ha dejado escapar. Sigue como colista y sigue más hundido que antes. Paco Gómez, muy buenos días. Hola, Ros, buenos días. Qué mal, ¿no? Pues sí, mal o peor. La verdad es que la situación, yo creo que ni los más agoreros ni los más pesimistas pensaban que tras 12 partidos y dos entrenadores el Elche iba a ser incapaz de ganar un partido, de no ganar ni a los de arriba ni a los de abajo, de ser colista y de estar a 6 puntos del siguiente rival y a 6 puntos de la permanencia. Y lo peor ya no es la distancia, que sigue siendo la misma de la semana pasada aún habiendo perdido. La sensación es que ¿a quién va a ganar este Elche si no es capaz de hacerlo frente al Getafe? Ni de penalti. La verdad es que, lo dice el refrán, ¿no? A perro flaco todos son pulgas, a los colistas les pasa de todo y no tiene ni esa pizquita de suerte de marcar un penalti, que es una situación que para que al Elche le piten un penalti ya tiene que llover, ¿no? Ya que llueve poco. Pero el penalti fue claro, minuto 86, y Lucas Boyé, el jugador franquicia del club, el jugador diferencial, pues no lo tira con confianza, el portero lo para y bueno, ahí se escapó la oportunidad de la remontada. Es muy importante porque has dicho en la crónica que hubo pitada de la afición. Vamos a ver qué hay detrás de esa pitada. Pitada a los jugadores, ¿estuvieron mal? ¿A Almirón, al entrenador, estuvo mal planteado el encuentro? A ver, cuando un entrenador desde que llega no consigue ganar y vino como revulsivo, pues es evidente que no ha dado con la tecla, que no ha dado con el sistema y que no ha elegido bien. Eso por una parte. La excusa puede ser el día del Madrid, pero ya contra el Getafe en casa no valen excusas. La pitada es para todos, para el entrenador, para los jugadores. Por primera vez a los jugadores se les pitó. Yo creo que esta afición tiene más paciencia que el Santo Job. Ya ha aguantado tres meses. Y luego, sobre todo, el mensaje a Cristian Bragarnic. Es la primera vez desde que el propietario compró el club en noviembre de 2019, hace exactamente 3 años, que el propietario es pitado por la afición y además con su nombre. Bragarnic, vete ya. Sonó en la grada una vez finalizado el partido. Un claro mensaje a la planificación deportiva que ha dependido exclusivamente de él. Ni se ha acertado en los fichajes, han llegado tarde, no se ha acertado a la hora del cambio de entrenador, es decir, que se le responsabiliza de la última posición que ahora mismo tiene el equipo en primera división y con esa sensación de que está tocado y casi casi hundido, ¿no? Decían los futbolistas, por ejemplo, Gerard Gumbau, ojo a la frase, decía, como no ganemos los dos próximos partidos, eso es este sábado y el martes, estamos muertos, que eso lo diga un futbolista, tiene un peso enorme, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la protesta del aficionado, que ya está cansado, porque en el año del centenario esperaba una apuesta mucho más importante por parte del propietario. Esto va muy mal, en el sentido en que la afición está diciendo vete ya a Bragarnic, pero es dueño y señor del Elche Club de Fútbol. ¿Qué puede pasarle al Elche si baja segunda y si la afición se pone en contra del propietario de Bragarnic? ¿Qué puede pasar? Puede pasar dos cosas, o que el propietario se arme de valor, de paciencia y siga, que es lo que siempre ha dicho, que mientras se vea con ilusión y con fuerza y la familia no le tire mucho, él seguirá, o que vea la posibilidad de vender el club a otros. ¿A quién? A otro grupo, al que le interese el Elche. Lo que pasa es que no es lo mismo venderlo en primera con opciones de mantenerte en primera que venderlo en segunda. Lógicamente el precio bajaría a la mitad. Recordemos que él ya dijo que tenía una oferta de 100 millones de euros y que rechazó. ¿Y sabemos de quién era esa oferta? No, nunca lo dijo. Porque sabemos que hay inversores de fuera. Sí, son inversores de fuera. Pueden ser a nivel particular o grupos empresariales. O sea que va a ser muy difícil que el Elche se recupere para la ciudad con capitalistas ilicitanos, como hasta Bragarnic. Hombre, yo creo que sí, a menos que aparezca, pues no sé, un empresario o un grupo de empresarios que se unan para comprarle el paquete, pero yo creo que eso es mucho decir en estos momentos. Sí, y todavía estamos empezando. No, a ver, quedan 26 partidos. Claro. Igual que ahora lo vemos todo negro, si diese la casualidad que el sábado el Elche gana en Valladolid, pues a lo mejor dicen, oye, ya se ve de otra manera, ¿no? Esto va por partidos y quedan muchos. Además, tú lo acabas de decir, casualidad, pero no debe ser la casualidad de la primera victoria del Elche, tiene que ser también por el trabajo, por los entrenamientos, por los jugadores, por la táctica del entrenador, sí. No sé. El equipo no está lejos de ganar, pero el problema es que en los momentos claves de los partidos falla. El Getafe llega dos veces y la primera lo para Edgar Badía, la segunda un error garrafal, otra vez de defensivo, supone el 0-1. Y luego, bueno, pues tienes el penalti para empatar con uno más, igual hubiera dado tiempo a remontar. En los momentos decisivos no es que el rival te esté avasallando, pero fallas. Y claro, si fallas, al final en primera división es carne de cañón. Pero frente al Getafe fallaron solo los defensas, fallaron también los centrocampistas, los delanteros. Cuando un equipo pierde, falla todo el equipo. Vale. Pero es cierto que el gol del Getafe llega en un fallo defensivo de un jugador, de Paul Lirola, que quiere sacar el balón jugado en tu área, y eso es un pecado mortal porque eres colista, no tienes confianza para hacerlo, se la quitan y acaba en gol. Y luego otro error garrafal, que es no marcar un penalti. Si no marcas un penalti, ¿cuándo vas a marcar? Entonces, ¿falla Paul Lirola? Sí. ¿Falla Lucas Boyer? Sí. Pero falla todo el equipo, falla el entrenador, fallan todos. Esto es, si fuera tenis, diríamos, falla, es un deporte individual, o boxeo. Pero esto es un deporte colectivo y aquí fallan todos. Pues una lástima, porque supongo que el estadio estaría casi lleno. Bueno, no te creas, ¿no? Fue la entrada más floja de la temporada, 19.000 y pico. No llegó a 20.000. Sí, yo creo que hubo aficionados que no quisieron sufrir y prefirieron que... Además era noche de Halloween y muchos jóvenes y niños se fueron de marcha. Sí. Entonces esa gente no fue al estadio. Supongo que de viaje por el puente. También, festivo. Fueron, yo creo, que las dos circunstancias que privaron ver 24 o 25 mil espectadores. De todas formas, veremos si continúa esto así, veremos entradas así de pobres. Esperemos que no. Esperemos, como siempre, ahora más que nunca se necesita el sí se puede. Sí, más que nunca, porque no hay que perder la esperanza. Venga. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar. Camina, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, y

Pues cuando son las 8 y 39 minutos de la mañana es tiempo de conectar, como siempre lo hacemos, con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche. Allí está Jesús Iniesta. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Rosmari. ¿Cómo ves el tráfico en este 2 de noviembre, el día después de un puente festivo? Pues vuelve la normalidad y a esta hora de la mañana comenzamos a tener un aumento del tráfico en el puente del ferrocarril dirección Alicante, y existen retenciones concretamente en los accesos a la rotonda de la estación Elche Parque y en la calle Virgen de la Cabeza. En el puente de la Generalitat la circulación es muy densa, con retenciones en dirección Alicante y muy intenso en las calles Eduardo Fernández García y Mariano Soler Olmos. Circulación lenta en puente de Canalejas y puente Santa Teresa dirección centro. Tráfico lento en las calles Juan Carlos I y avenida de Alicante dirección hacia Torrellano. Circulación muy densa en la avenida Alcalde Ramón Pastor dirección norte, en la avenida de Don Bosco dirección Matola y en los accesos a la rotonda de la Lluc desde la circunvalación sur. Circulación muy intensa en los accesos a las rotondas de la calle Magraner y retenciones importantes en la calle Teulada. Circulación muy densa en la avenida Almansa con retenciones en los accesos a las rotondas con la ronda oeste y con la avenida de Novelda. Recordad que la circulación se hace más complicada en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle, está previsto que la calle Santa Ana se corte desde hoy hasta el próximo viernes en horario comprendido entre las 9 y las 18 horas. Se recomienda circular por la calle Sor Josefa Alcorta hacia Fernanda Santamaría. Por último, recomendaros la utilización de circunvalaciones, vías alternativas y adelantar la salida de casa. Y, por supuesto, ponerse el cinturón de seguridad y no hacer uso del teléfono móvil mientras se conduce. Esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Pues después de la información del tráfico, vamos con la información nacional e internacional. Nos asomamos, como siempre, a las principales portadas de algunos de los diarios nacionales. Hoy recogen la ruptura del silencio de Bolsonaro, las elecciones de Brasil. Dice El País que Bolsonaro evita admitir la derrota, pero dice que cumplirá con la Constitución. El presidente, tras dos días de silencio, da paso a la transición del poder a Lula. También El País recoge una entrevista con los dos gobernadores del Banco de España y del Bundesbank y, entre comillas, la política monetaria ha de ser más obstinada todavía. Los banqueros centrales de Alemania y España anticipan nuevas subidas de tipos en una entrevista conjunta al País. El Banco de España llama a la cautela. También el diario El País en su portada hace mención a otras elecciones, aparte de las de Brasil, las de Israel. Dice que el bloque de Netanyahu tiene mayoría en Israel, según los sondeos. El gobierno saliente es castigado y asciende un partido racista. Sobre las elecciones en Dinamarca, El País dice que los socialistas las han ganado. Y el ABC que nos trae en portada, pues ese minuto de silencio que se guardó en esa localidad de Segovia por el asesinato de una niña, de una menor. La madre asesinada se llevó dos veces a su hija sin permiso. Noemi Martínez había perdido la custodia de la pequeña de 6 años tras rechazar la justicia las denuncias contra su exmarido por malos tratos y entorpecer con 28 acusaciones el régimen de visitas. También el ABC en portada nos trae que SOS de Hacienda tras el fiasco informático de los fondos. El programa sigue sin funcionar y la ministra Montero pide a las autonomías que le envíen urgentemente un Excel con la justificación del dinero recibido. Y Bruselas exige al Gobierno saber antes de diciembre en qué se han gastado los 30.000 millones de euros transferidos si quiere optar a más envíos. El Mundo, ¿qué nos trae en portada? Pues no nos trae las elecciones de Brasil, sí las de Israel, que dice que respalda la vuelta al poder del conservador Netanyahu. Y una encuesta de Sigma 2 de intención de voto, en la que El Mundo nos dice que Feijóo mantiene 28 escaños de ventaja con Sánchez a la ofensiva. El PP baja, aunque ganaría las elecciones, y junto a Vox estaría a un escaño de la mayoría. Y nos trae en portada también una entrevista al alcalde de Madrid. Es la fotografía en portada corriendo por una de las calles cercanas al Retiro. Y dice, entrecomillado, que mis amigos me dan una colleja y me ponen los pies en el suelo. También El Mundo nos trae que el fiscal pide 20 años de cárcel por la red balear de prostitución de menores tuteladas y que Alemania limita el precio del gas a 12 céntimos y a 9,5 en calefacción. Y La Razón, leemos La Razón, que nos trae en portada también el presidente de Brasil ayer, y como Bolsonaro elude reconocer su derrota pero asegura que acatará la Constitución en ese traspaso de poderes a Lula. Sánchez solo tiene 3 vías después del fiasco del pacto para el Consejo General del Poder Judicial. Puede redoblar la presión al bloque conservador del Consejo, renovar en solitario el Constitucional o rebajar la mayoría para elegir a los vocales. Son algunas de las noticias que nos trae en portada, además de una entrevista con el actor José Sacristán, y entrecomillado titula La Razón: a la izquierda habría que decirle que no pierda el tiempo en medios días habiendo días enteros. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Relájate, busca un mantra, repítelo y entra en modo zen. Ok, no pagues hasta 2023, no pagues hasta 2023, no pagues... Conduce en modo zen en toda la gama Citroën y no pagues hasta 2023. Y además punto de carga incluido en eléctricos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es. Citroën Marcos Automoción. A veces los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. El Club de Natación Alfa Ilicitano lanza su campaña de captación de talentos. Buscamos nadadores de entre 8 y 12 años para integrar en el equipo base, con un proyecto consolidado en uno de los principales clubes de natación de Elche. Queremos sacar el mayor potencial de nuestros nadadores. Si quieres formar parte de nuestra gran familia, infórmate en el 647-898-893 o en el Facebook o Instagram de Alfa Ilicitano. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Like Son las 8 y 49 minutos de la mañana. Hemos salido de ese largo puente marcado por la festividad del Día de Todos los Santos. Hoy es el Día de los Difuntos y hoy, en el Día de Les Animetes, queremos hacer balance. Lo hemos escuchado en el relato informativo al concejal de Seguridad Ciudadana, agradecer el trabajo a todos los agentes de la policía local y también agradecer a la ciudadanía su comportamiento ejemplar durante este largo fin de semana donde ha habido fiestas realmente multitudinarias con motivo de Halloween y con motivo también de la programación del Festival Medieval y del Misteri. El dispositivo ha funcionado y por eso hoy queremos pues hablar con el concejal Ramón Abad, a quien tenemos en estos momentos en el programa La Glorieta. Muy buenos días, Ramón. Hola, buenos días. Bien, pocos incidentes. ¿Qué me puede decir de lo ocurrido a lo largo de este fin de semana? Sí, la verdad que un dispositivo que funcionó tal y como se había planteado desde la policía local. Un dispositivo muy escalonado porque al coincidir la festividad o las fiestas de Halloween, también con un fin de semana, pues, se han ido escalonando este tipo de fiestas en diferentes barrios, en diferentes pedanías y también en las zonas de ocio de nuestra ciudad y, por lo tanto, ha habido que estar desde el pasado viernes 29 de octubre vigilantes en todo momento para que se desarrollaran sin incidentes graves y se desarrollaran con ese comportamiento cívico que hemos querido destacar desde el equipo de gobierno. Ha habido distintas actas de denuncia por consumo de alcohol. ¿Se ha podido...? ¿Por parte de los agentes se han podido evitar botellones o ha habido conatos de botellones y en qué zonas? Sí, vamos a ver. Se han levantado 15 actas por consumo de estupefacientes y 26 por consumo de alcohol en la vía pública. El tema del botellón es un tema que es recurrente por la gente joven y al final lo que tenemos que tratar de evitar es que se reproduzcan escenas en nuestros espacios públicos de consumo masivo de alcohol y de desenfreno y de no tener ninguna responsabilidad. De ahí esas actas que se levantan y esa vigilancia en todo momento. Por lo tanto, al final siempre conjugar las ganas de diversión, las ganas de estar con amigos, con familiares, en definitiva disfrutar con también esa responsabilidad y ese civismo que hay que tener, pues la verdad es que el levantamiento de las medidas restrictivas por la pandemia es algo que fiesta tras fiesta pues se está llevando de una forma ejemplar por parte de la ciudadanía y es algo que desde la policía local se quiere agradecer. Ramón, creo que se está alejando del auricular y a veces le oímos como muy lejano, otras veces más cerca. Le pediría que mantenga la distancia con el auricular del teléfono para una mayor nitidez en la comunicación. Estaba hablándome de los botellones que se han podido evitar y me gustaría también que me dijera qué pasa o qué ha pasado en los cementerios. También se han podido evitar visitas indeseadas en el cierre de los cementerios? Sí, aún estamos cerrando todas las cartas de servicio, pero de momento no hay que destacar, sí que hubo en años anteriores, esa presencia de ciudadanos por la noche en los cementerios, pues tratando de perturbar la paz que se tiene que vivir en un camposanto y también coincidiendo con los refuerzos del dispositivo de limpieza, que también entran por la noche a limpiar, a dejar los cementerios a última hora a punto para las visitas de los ciudadanos el Día de Todos los Santos, y por supuesto la presencia en todo momento de las patrullas de la policía para evitar esas visitas nocturnas inesperadas. ¿Y ha habido quejas de los ciudadanos por las obras en el cementerio viejo, sobre todo por la falta de aparcamiento, ya que el usual, el habitual, ha desaparecido por las obras que se están llevando a cabo de la plaza pública que se está construyendo? Ha desaparecido, no, se está rehabilitando el espacio para hacer un jardín en memoria de las víctimas del COVID. Y la parte de aparcamiento pues también se está rehabilitando y este año no ha podido estar disponible por esas obras. Se le comunicó a la ciudadanía, tanto en redes sociales como en las comparecencias que hicimos los días previos los diferentes miembros del equipo de gobierno, que había a su disposición otro aparcamiento a apenas 50 metros, aparcamiento que ya lindaba con la zona del centro comercial que hay cerca de los viejos, y pues se pudo utilizar y se pudo también destacar la mayor afluencia de personas que fueron en transporte público, también pues para siendo conscientes de esas obras que se estaban haciendo en el entorno del cementerio viejo, pues evitar un mayor colapso. También hemos dicho que ahora el dispositivo ha terminado con la festividad de Todos los Santos, pero hay muchas quejas de usuarios de los cementerios municipales por el robo de elementos. ¿Qué va a pasar en la vigilancia de los cementerios? ¿Van ustedes a reforzar? ¿Qué está ocurriendo? La unidad rural de seguridad, que es la que se encarga de, sobre todo, donde usted destaca que han habido estas quejas, de estas denuncias por robos, se encarga durante todo el año de hacer presencia policial, de hacer vigilancia en el cementerio nuevo, que es el que donde están ocurriendo estos hechos. Se refuerza la seguridad, se intenta también informar a la ciudadanía de que no deje a la vista en el interior de los vehículos por objetos de valor, porque ladrones intentan aprovechar cualquier descuido, cualquier momento para cometer estos hurtos, y por lo tanto, ante estos hechos, pues solo se soluciona con más presencia policial, con más refuerzo policial, más vigilancia y también esa labor de llevar especial cuidado a la hora de no dejar el coche con objetos de valor a la vista. Y dejando los cementerios a un lado, volviendo al centro de la ciudad, hemos visto fiestas multitudinarias de Halloween. ¿Se ha podido ya frenar esa tendencia de lanzamiento de huevos y harinas? La verdad es que pese a que se levantaron 16 actas por el lanzamiento de huevos en diferentes barrios de la ciudad, lo que sí que se ha logrado erradicar era la escena que había hace unos años en la calle Almórida, en el entorno del centro de congresos, donde prácticamente era una batalla campal de lanzamiento de huevos y de harina a vecinos y a escaparates de establecimientos comerciales de esta zona. Hace 3-4 años era algo indecente lo que ocurría la tarde-noche de Halloween con esta batalla campal de huevos y de harina. Y hubo que poner en aquellos momentos un refuerzo férreo de vigilancia, incluso recuerdo algún detenido para evitar estas escenas. Estas escenas, afortunadamente, en estos últimos años, este año, no se han vuelto a reproducir. Se han cometido escenas aisladas en diferentes puntos de la ciudad y, como hemos dicho, 16 actas de personas por lanzar huevos. ¿Les consta algún robo durante este largo puente? Pues al final este largo puente pues ya corresponde a la Policía Nacional el recibir las denuncias por parte de robos, pero ha sido en cuanto al dispositivo de seguridad y vigilancia, las fiestas de Halloween y el refuerzo de vigilancia en los accesos al cementerio, un dispositivo proporcionado, un dispositivo dimensionado y un dispositivo que ha funcionado a la perfección, y todo esto unido al comportamiento cívico de la ciudadanía. Pues a Ramón Abad, gracias y felicitarles también porque haya funcionado este dispositivo planificado para controlar cualquier incidente durante la noche del Halloween y durante las fiestas multitudinarias que hemos tenido en este puente festivo del Día de Todos los Santos. Muchas gracias. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.

Vais de escapada al Hotel Nueve Pinos. Tu hijo trepa nueve árboles. Tu hija se pasa nueve horas con el móvil. Y vosotros dormís de nueve a nueve. No es casualidad. Tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat Ateca por 9 euros al día con MyRenting y entrada de 7.147 euros. Está claro, el 9 es tu número. Red de concesionarios Seat. Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. La Glorieta. El despertador de Elche con toda la información local. Pasan 20 minutos de las 9 de la mañana y, como hemos anunciado, tenemos aquí ya a nuestros periodistas. Son nuestros invitados de esta tertulia de los miércoles, donde vamos a hablar pues de diversos asuntos que están tocando la actualidad local. Uno de ellos, evidentemente, es el Misteri d'Elx, porque tenemos al periodista y también patrono, Gaspar Macià. Muy buenos días, Gaspar. Hola, buenos días, buen día. Buen día. Además, patrono y también, tenemos que decir, director de la publicación Festa d'Elx, que ha sido uno de los actos que se han programado con motivo del Festival Medieval. Así que tenemos un testigo de excepción. Hay que hacer monográfico conmigo. Sí, sí, contigo. Tenemos testigo de excepción de lo que hemos vivido en este fin de semana. Y Pablo Serrano, quien es pues el corresponsal aquí en Elche de Alicante Plaza. Muy buenos días, Pablo. Buen día. Bien, pues vamos a hablar del Misteri d'Elx. ¿Cómo habéis visto las representaciones de este año y cómo estáis viendo el Misteri en estos momentos con esa nueva ley del patronato que se aprobó hace años, que ha conseguido ahora, después de no sé cuántos, tener al mestre de capella ya de forma oficial, Javier González, con un oropel totalmente renovado? Por fin han conseguido la búsqueda del dorado. Ha acabado aquí, en la pedanía, en la pedanía de Algorós. ¿Cómo estáis viendo vosotros el Misteri? Pablo. Bueno, y sin mujeres en la escolanía. Exacto. Yo creo que bueno, hay que seguir dando pequeños pasos que tiene que dar el Misteri, ¿no? Pues en tanto, primero que Patrimonio de la Humanidad y después, sobre todo, que fiesta popular, ¿no? Y muy metida, ¿no? En la sociedad ilicitana. Y por eso creo que es importante también, por una parte, el tema del Oripei, por ejemplo, pues que se vaya implicando a la gente, no solo más allá pues de la tradición escolanía y demás, ¿no? Y luego, bueno, pues con la ley del patronato sí que es verdad que, bueno, que no se entendía un poco, ¿no? Porque se había tardado tanto en volver a rescatar el concurso que había quedado paralizado por la pandemia, por el mestre capella. Y bueno, pues hay que ir consolidando los puestos ya y asegurando, ¿no? La normalidad, ¿no? Con la estabilidad también de la gente que forma, que hace posible el Misteri. Y creo que ahora falta también otro concurso para elegir al suplente de mestre o algún puesto más, que eso igual nos puede hablar mejor Gaspar, pero vamos, creo que ahora que vuelve la normalidad, pues bueno, ya hay que empezar a poner en marcha la normalidad perdida, ¿no? Tras la pandemia. No sé si habrá colisión de intereses, Gaspar, como periodista o como patrono del Misteri, el poder hablar de los entresijos cohibido del en sus columnas. Patronato. Por eso digo que no vamos a entrar en... En detalles. Sí, en detalles, lo que sí está claro es que... Es lo que más nos gusta a nosotros. Ya, claro, pero bueno, detalles. Yo aquí tengo que morderme la lengua un poco. Vale. Bueno, ha sido un gran paso el contar ya definitivamente con el mestre, además con Javi, que es una persona querida, respetada, como se ha visto con los cantores y los patronos, por supuesto, que es... fue un proceso, pues, a pesar de que haya habido algún candidato que haya expresado su queja o su lamento, pero bueno, ha sido un proceso absolutamente limpio y controlado por la Generalitat, porque ahora el Misteri es una institución de la Generalitat y su director un alto cargo de la Generalitat. Y por de ahí el que haya que seguir tantos legalismos y tantos procesos de selectivos muy bien controlados, ¿no? Pero en cualquier caso se ha dado este importante paso después de más de 2 años esperando que se nombrara. Y bueno, yo creo, yo por lo que aparte llevo apenas desde julio en el patronato y lo que veo que la junta rectora, y veo que hay muy buen ambiente, muchas ganas de trabajar, se ha renovado sensiblemente el patronato. Hay que recordar, cuando yo empecé a trabajar en La Verdad en el 79, perdón, en el 79. Tose. Mediados del año, del siglo pasado. Bueno, pues eran cargos vitalicios. Sí. O sea, se nombraban personas ahí que muchas veces no tenían un arraigo social ninguno y estaban ahí toda la vida. Entonces, pues bueno, eso producía un poco como que había una sensación, al menos me daba a mí, de que, bueno, eso era un poco como el Sanedrín ahí, de que no dejaba que nadie interviniese y el misterio era suyo y tal, ¿no? Esto fue cambiando, afortunadamente, y ahora pues tenemos un misterio y plenamente una junta rectora y un patronato pues representativos de la sociedad, de distintos estamentos y gente que ha estado trabajando por el misterio muchos años y que sigue ahí vinculado de alguna manera. Entonces yo creo que es un momento muy bueno para el misterio, en lo que significa artísticamente y luego administrativamente, aunque bueno, la ley siempre ha sido buena, pero también sí. Por otra parte hace, claro, hay, quiero decir, dependemos de la Generalitat y cualquier presupuesto que se apruebe, cualquier papel que haya que mover, tiene que ir a Valencia, con lo cual eso... Es una de las cosas también, ¿no? Que si a lo mejor un ente, ¿no? Una cosa como el Ministerio de Ells, que maneja un presupuesto, pues entre comillas, pequeño, necesita, ¿no? Pues toda una legislación valenciana autonómica que a lo mejor muchas veces por el hecho de estar en Valencia ya pues complica muchas actuaciones, ¿no? Que luego dices... Que es necesaria esa ley, sobre todo que sea en un rango de un ente administrativo público de la Consejería, ¿no? A lo mejor pues una ley pues municipal, ¿no? No lo sé, pero vamos. Que sí que es una cosa que sí que genera pues problemas y que es un debate que está ahí, ¿no? Lo que pasa es que bueno, ahora que está hecho, pues entiendo que es difícil dar marcha atrás, pero bueno. Sí, no, claro, es un ente, aparte que una entidad, un bien inmaterial, quiero decir, no es el palmeral, que sí, es tal. Entonces, bueno, yo cuando se aprobó la ley no entendí la necesidad de la ley. Pensé que había otros mecanismos y que el ministerio estaba protegido, pero bueno, había otros mecanismos si se quería hacer. Y ahora, pues que estoy dentro, sigo sin entenderlo. Pero bueno, ahí está la ley y hay que trabajar con ella, ¿no? Sí, una ley que además no nos ha traído aumento de presupuesto por parte de la Generalitat, que ya que es autonómica debería haber traído también un compromiso presupuestario, que ahí lo tenemos. Claro, es que debería ser mucho más de lo que aporta. Estamos hablando, si el ayuntamiento aporta por los 130.000 euros, no sé qué tal. El Consejo aporta a la Generalitat 60.000, ¿no? O 50.000, ¿no? Sí, 60. No, pone más, 75. Más alguna ayuda. Sí, ahora va a aprobarse además con los nuevos presupuestos una ayuda extraordinaria. Estos presupuestos han aprobado, por ejemplo, 100.000 euros también para el funcionamiento del patronato. En 2023. Sí, 2023. Sí. Quiero decir que... Pues ha llegado ese claro, y entonces pues hay cosas que se podrían hacer, pero no se plantean porque no está el presupuesto. Entonces cualquier... Si hay que cambiar pelucas, pues bueno, hay que cambiarlas poco a poco, cada año. Si hay que cambiar los trajes, pues hay que ver, plantearse. Quiero decir que eso para un monumento nacional y una, como era el Misteri, y una obra de inmaterial de la humanidad y tal, pues parece ridículo, ¿no? ¿Y para vosotros la mujer sigue teniendo el mismo protagonismo que hace 50 años en el Misteri? ¿Hemos avanzado? Hemos tenido ahora tres... Hemos retrocedido. Bueno, se ha avanzado mucho. Hemos tenido, y hay cargos, patronas en el patronato. Hay, hemos tenido ahora en la representación extraordinaria a tres electas, ¿no? Y porta estandarte y tal. Y hemos tenido anteriormente también. Quiero decir, la mujer se va incorporando, se ha incorporado ya al Misteri en muchas áreas en las que puede estar. Luego puede surgir la polémica de si, por ejemplo, bueno, en la escolanía antes había niñas y ahora no hay. Pues bueno, pero eso se ha hablado precisamente de vamos a potenciar eso, que haya niñas también. Pero en las representaciones, bueno, por ahí está la polémica. la polémica y el debate. ¿Puede afectar a las esencias del misteri que se incorporen niñas a los papeles de la Virgen o de los ángeles y demás? Es un peleagudo porque, claro, la UNESCO preserva los bienes tal como están. Entonces, las introducciones modernas, por mucho que vayan con las leyes de igualdad y con los... Ya. En fin, todo eso, pero es siempre delicado. Hay un término medio. Tenemos las representaciones de por sí, el 1 de noviembre, 14 y 15 de agosto, y luego están los ensayos generales. Y que... Allí. Los papeles femeninos, sí, bueno, podrían tener cabida. Y luego también, bueno, o sea, de acuerdo con lo que ha dicho Gaspar, ¿no? Pues que a nivel de la entidad, ¿no?, administrativa, pues ha habido avances, pero yo creo que hay que ir hacia más, ¿no? Y espero que en los próximos tiempos pues lo haga acorde a los tiempos y, bueno, que será una cosa que se tendrá que decir un poco en debate, ¿no? Que todos convengamos o convengan en que al final hay que llegar a ese punto, ¿no? Yo al final, cuando un niño es pequeño, un niño o una niña, la voz es indistinguible, sobre todo es la edad que tienen que representar ciertos papeles en el misteri, ¿no? Entonces yo creo que eso es indistinguible, ¿no? Y eso por una parte lo que es la representación, ¿no? Y creo que siendo una persona profana en el tema de música pues medieval y barroca y tal, creo que, o entiendo que le podría dar otra, a lo mejor no, por lo que decía de que sean iguales, pero le podría dar otra tonalidad, otro timbre que creo que es interesante y que habría que avanzar, ¿no? Que al final también está ahí el trabajo de Mestre Capella para que esa nueva introducción, ¿no?, pues de las niñas en la representación pues no altere, ¿no? Creo que ha habido alguna... En San Juan escuchaba una vez, viendo por internet, no sé en qué momento es, pero bueno... Jordi Savall, niñas... Su mujer interpretó a la Virgen. Y niñas con el canto de la Sibila, que es un canto también pues, sí, de medieval y tal, muy, muy parecido... Y es indistinguible, no queda muy bien, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una cosa sí, que... Sí, no es cuestión de... Que habrá que ir... Pero ya no niña, sino el papel de la Virgen puede ser interpretado por una soprano. Bueno, en el disco de los años 60 estaba bien a soprano. Efectivamente. El disco que editó Hispavox. Pero bueno, esa cuestión es una cuestión muy profunda que afecta pues a la esencia misma del misteri, a su génesis, por decirlo de alguna forma, ¿no? De que en un momento determinado, claro, la Iglesia no permitía la participación de mujeres en la época medieval, en los siglos, pues que el misterio salió, mediados del siglo XV, XVI, y bueno, pues esa ha sido una esencia que hoy en día, pues claro, chirría, hoy en día, pues claro, dice, claro, bueno, porque como dice asombra, Pablo, asombra. La niña, que haya una niña, un niño ahí vestido de virgen, pues no. Viene gente nueva que no la ha visto nunca y dice, ah, pero si es un niño. Sí, claro, sí, exactamente, ¿no? Pero bueno, le sorprende. Pero este era un debate, digamos, de mucha profundidad. ¿Y qué os ha parecido los invitados? Es que tenemos que pasar a otro tema. Los invitados de este año, solamente hemos tenido así relevante que recuerde a Vicente Molina Foss, el sábado por la noche, el viernes fue Marian Campello. Sí, bueno, eso digamos y son de la casa. Y ayer, sí, claro, de la casa, y ayer el obispo. Poco más hemos tenido invitados. Hubo invitados, bueno, yo estuve con un dominico que vino de París, que es un cargo importante dentro de la orden, y que no había visto. También tuvimos a Sofía Albert, es profesora de la Sorbona, estudiosa del misteri, que precisamente publica en la revista Festa de Elche un magnífico trabajo sobre el simbolismo de la palma. Gente académica, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay gente que viene, pero vamos, son gente importante. Aquí es que el problema está, yo sé que a veces en los periodistas hemos hecho mucha literatura sobre esto, es decir, ¿qué nos interesa más? Traernos a una persona deslumbrante o de renombre y que venga aquí y los periodistas lo entrevistemos y tal, y que luego se vaya sin mayor repercusión, o traernos a personas que ya conocen el misterio y pueden ser prescriptores y tal. Yo creo que hay que hacer una mezcla de los dos, ¿no? Entonces, bueno, pues que si venga, quiero decir, si invitamos a Rosalía y viene al misterio, pues lógicamente se va a armar un pitote. A lo mejor hace alguna cosa. Pero probablemente todo el mundo, por decir, el mundo mundial, claro, va a hablar, va a saber que Rosalía ha venido al misterio. Ha venido al misterio. Y muchos dirán, ¿eso del misterio y qué? Y tal. Bueno, igual por ahí enganchamos a la gente joven. Vamos, estoy a un caso extremo y tal. Pero bueno, quiero decir que hay que combinar. Entonces hay personas que vienen que son muy relevantes, pero no tienen renombre, y que luego van a hablar del misteri. Entonces yo estuve acompañando a Sofía, François, este, el sacerdote, ah, sí, el dominico, parisino, y que estuvo con Miguel Ángel Sánchez, el hermano de María Ángeles Sánchez, dominico también, y que se fue asombrado de lo que vio, ¿no? Sí. Entonces, todos se fueron asombrados. Incluso estaba con el libro y yo le decía, oye, en la app del Mystery está en francés, viene la traducción, dice, ¿no? Y me decía, no, es que si no me pierdo, no quiero mirar, si no me pierdo algo, ¿no? Entonces, bueno, viene gente muy importante. Entonces yo creo que lo que se trata tanto del ayuntamiento como desde el patronato es que haya esa mezcla de personajes y personas conocidas. Bueno, vamos a pasar ya a otro asunto. La candidatura de Elche que va tomando, según el alcalde, solidez y popularidad. ¿Cómo estáis viendo vosotros los pasos que está dando el alcalde, Carlos González? Porque esto parece que sea algo suyo, una campaña personal para que Elche sea sede de la Agencia Española Espacial. Pablo. Bueno, yo creo que Elche, a nivel nacional, ha sido una de las tapadas hasta ahora, porque pues habrá soto pues, de Sevilla, Teruel y demás, pero bueno, Elche creo que tiene bastantes argumentos para lograrlo, lo que es objetivamente de datos e infraestructura, sector y demás, también hablando con gente del sector, que bueno, que parece que la cosa va en serio. Lo que sí veo es que bueno, pues al final nos hemos metido un poco de canto, ¿no? Al principio porque la decisión se toma como de la noche al día, ¿no? Entonces se nos convocó de la noche a la mañana. Entonces, cuando... De la noche a la mañana, exacto. Yo me sonaba raro. De mientras que la candidatura, por ejemplo, de Sevilla y alguna otra más, ¿no? Pues ya lo han hecho ya con sus consejerías y comunidad autónoma, pues, en un acto relativamente importante, pues bueno. En el hecho nos lo anunció el alcalde y a partir de ahora y siguen en esa... En esa tarea, en la de buscar respaldo que apoye públicamente y demás. Es verdad que ahora la Generalitat sigue ese volcado y esta semana está trabajando con el Ayuntamiento. No sé si obligada por el Ayuntamiento, porque se adelantan los acontecimientos, porque la Generalitat estaba planteando una candidatura, pero a lo mejor no de Elche, sino ver si iba a ser Valencia o Castellón. Pero bueno, está bien hecho que Elche se adelante, porque al final, si no, pues el tema autonómico sí, se lo lleva a Valencia. Le cuesta mirar al sur, ¿no? Entonces, bueno, yo sí creo que está bien hecho haberse adelantado en ese caso y que él se tiene argumentos y creo que es una candidatura bastante seria que va a ser creo que es de las dos o tres que tienen realmente posibilidades de cumplirlo por los requisitos y por el futuro que viene, ¿no? Que no todo el mundo tiene sector e industria espacial. Si no lo consigue, ¿por qué puede ser, Gaspar? Bueno, no lo sabemos porque hay unos criterios. Según el alcalde, Elche los cumple todos. Bien. Eso puede servir para entrar en esa recta final de selección. De todas formas, aquí hay que tener en cuenta que hay unos elementos importantes, que son los elementos políticos, o más que políticos, geopolíticos. Es el principal. El gobierno tiene la decisión en su mano, pero también sabe que es una baza política. Entonces, bueno, se ha anunciado que el gobierno quiere llevar a la España vaciada por instituciones y demás, pues para darle actividad y generar empleo y riqueza. Entonces, eso es un elemento de peso. Nosotros aquí, afortunadamente, no estamos en la España vaciada y bueno, por eso es un hándicap también. Pero por otra parte, también, como van buscando votos, pues probablemente piensen que aquí hay más votos que en la España vaciada, por decir así, argumentos que se sopesan, porque eso se va a ver, ¿no? Entonces, claro, tienen que ir jugando a esos dos contrapesos. Es decir, por una parte, lo de darle movimiento a zonas deprimidas, y por otra, pues bueno, buscar también que tenga un respaldo. Yo creo que un respaldo, digamos, del electorado. Yo creo que aquí efectivamente la Generalitat pues, ha ido un poco así, porque iba titubeante al principio, parece que se habló de Castellón, se habló de tal. Y luego también vamos a coincidir aquí con dos candidaturas, porque Alicante también pugna por la candidatura de la empresa de artificial. Inteligencia artificial, ¿no? Tienen allí un ecosistema ya en ese sentido, a través del parque científico de en fin, la fundación, de la Universidad de la fundación y tal que hay y tal, todo esto. Entonces, digamos que va a ser difícil que nos den dos a ya la veremos, misma provincia. Ya veremos a quién se lo da, si Alicante o Elche. La decisión, desde luego, es política. O sea, es que los requisitos los tiene. Ahora es que el gobierno decida... Veremos qué peso tiene Elche en esas decisiones políticas. Y si esto fue de un día para otro, imaginaros el sorpresón. Y no vamos a hablar hoy del pleno porque no nos va a dar tiempo. El sorpresón que nos llevamos todos, creo que vosotros también, tarde fatídica para Mireia Moyá, en la que fue destituida de forma fulminante. ¿Qué interpretación tenemos de la destitución de Mireia Moyá? ¿Qué le pasa a Compromís? ¿Qué le pasa al gobierno del Botànic? Bueno, a siete meses de las elecciones autonómicas, esto era impensable. Sí, decisiones y argumentos hay los que quieras, ¿no? Yo creo que al final... Hay muchos, sí. Entiendo que es un cúmulo de factores, ¿no? Hay una parte, yo creo, obviamente, pues personal, ¿no? De cuando Iniciativas celebra su congreso en febrero y pues se decide que sea Aitana Mas, ¿no? La que tome las riendas de la formación y luego es a la que se propone de forma unánime para ser la vicepresidenta tras la dimisión de Oltra. Pues al final es lo que se dice tradicionalmente de bicefalia, ¿no? En un partido político, ¿no? Pues dos personas muy fuertes como pues Mireia Moyá, pues que es una de las nombres que se barruntaba, ¿no? Pues de la familia Moyá, mujer, también pues consellera, que es diputada, que tiene experiencia y arrojo, y convivir con Aitana Mas, ¿no? Que es la que viene detrás un poco más de entre comillas de tapado, aunque ella era también diputada. Entonces creo que bueno, que no son perfiles que puedan convivir quizá en... Deberían poder hacerlo, ¿no? Pero bueno, creo que ese es uno de los principales problemas, entre comillas, y luego al final que esa salida de... esa pérdida de poder de Moyá en la iniciativa, pues también ha ido abriendo tensiones y luego a mí también me consta que hay también, pues... diferencias de fuera un poco de ver la política, pues obviamente al final es una coalición, Compromís, entre MES y Iniciativa en temas sensibles en los últimos meses, y eso también ha ido agrietando relaciones y tensionando órganos internos y demás, ¿no? Con el tema, por ejemplo, Sola de las Solares, el que se le ha querido dar un poco de quitar hierro, ¿no? Pero bueno, creo que no se le puede quitar hierro cuando es una situación, el tema de acelerar las solares y demás, que en algunos municipios pues sí que genera problemas a partidos de diferente color, ¿no? Por la ocupación de territorios, superficie y demás. Entonces, bueno, creo que es un cúmulo de factores que al final, pues, ha estallado, ¿no? Creo que era político, era personal, y ahora, pues, la gran pregunta es qué va a hacer Mireia Moyá, ¿no? Sí, esa es la gran pregunta. Hemos visto, y sobre todo, qué va a pasar aquí en Elche. Hemos visto cómo Esther Díez, pues, el primer día, aquí mismo, en esta casa, hizo declaraciones... muy críticas contra su dirección, contra la dirección de Iniciativa, de Compromís. Claro. Es que vamos, el Compromís, el problema que tiene fundamental, para mi entender, fundamentalmente es que no era un partido, era una coalición. Entonces, una coalición... Sí, pero aquí estamos hablando de dos cabezas dentro de la misma, misma formación política, Iniciativa. Me refiero que ahora, por ejemplo, comentando las listas, por ejemplo, que van a venir. Ya hay un hándicap aquí, que es que el primero tiene que ser Iniciativa, el número dos para MES, Compromís, y MES. Y luego así sucesivamente. Aquí es Vers, no tienen apenas representación dentro del partido, dentro de la coalición. Entonces, bueno, como han querido seguir así, como micropartidos dentro de un partido minoritario, aunque en la comunidad pues tenga parcelas de poder importantes, como el Consell y en ayuntamientos, pero claro, fuera de aquí ya hemos visto cuántos hay en el Parlamento, pues hay uno. El Baldoví y punto. Quiero decir que eso no estamos hablando de Junts per Catalunya, ni estamos hablando del PNV, de partidos regionalistas fuertes. Entonces, claro, entonces el seguir como coalición y tener que adoptar esas medidas, pues pasa eso. Entonces, bueno, al final yo no veo ningún problema ni de identitario ni de ideológico para hacer un partido. Quiero decir, que se junten todas las corrientes en una sola y tal, pero bueno, son pequeños matices que en la izquierda ya sabemos que los matices son importantes y son los que provocan que haya una candidatura única o que haya seis, porque la izquierda mucho de matices, de Frente Popular y de comas. De comas, matices, tal. Bueno, entonces aquí, al final, Esther Díez ha salido a defender a su compañera y a su amiga. Quiero decir que bien, porque ha habido alguna, sobre todo aquí ha habido voces críticas, pero los que hemos visto la forma de trabajar de Mireia sabemos que va por libre muchas veces. Entonces aquí hemos visto cómo ha puesto al alcalde muchos aprietos, incluso en los plenos y tal, pues ha sido la nota discordante dentro de la coalición de gobierno y tal. Entonces esa política la he llevado allí y claro, allí choca con primero el organigrama de la... Yo lo he comentado con ella alguna vez, ¿no? Las dificultades que tenía de trabajar en una estructura donde hay una secretaría autonómica, directores generales... Y que uno es del PSOE, otro de Compromís, otro de Iniciativa... Entonces cada uno tiene su parcela de poder. Entonces la consellera o el conseller está ahí un poco, pero depende de cada uno. Entonces claro, cuando ha querido dar un tirón de orejas porque sus proyectos no salían adelante, pues claro, ya ha sido un poco lo que ha colmado el vaso. Pero aparte de eso, pues habrá no hay una sintonía personal con Aitana más. Y que entonces, al final estas cosas nosotros solo ponemos la punta del iceberg, claro, ¿no? La efectivamente. Prensa. La gente que está dentro pues va a hablar o a explicarte un poco el tema hasta cierto punto, porque obviamente hay cosas que no se van a contar, ¿no? De la relación interna de la formación. Pero vamos, concuerdo con Gaspar, vamos, ya conocemos cómo fue también la época de Mireia como concejal y pues eso, los choques con el PSOE, pues cuando ella era la líder de Compromís aquí en Elche, cosa que se estabilizó con Esther Díez porque pues tiene un talante diferente, y entiendo que eso pues bueno, es uno de los factores también, pues que a nivel orgánico de del Consell y del propio partido de la coalición a nivel de la comunidad, pues que no ha ayudado el que cambie de liderazgo hacia Aitana más, pues esa perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que al final la cosa ha ido a más hasta que han dicho es arriesgado porque obviamente es a medio año las elecciones y puede ser objeto de inestabilidad en plena negociación de los presupuestos y tal, pero que a lo mejor han dicho pues mejor cortar de raíz ahora lo que tengamos que no hacerlo a un mes donde sí que se puede ser una bomba, ¿no? Entonces, bueno, ahora el run-run va a ser qué hacemos ya, ¿no? Si va a Madrid, se intenta suerte en Elche, que yo creo que es complicado. Bueno, es que Compromís ha tenido dos batacazos, por decirlo, dos tensiones, momentos de tensión, que es con Mónica Oltra y su empecinamiento en no dimitir cuando estaba ya a las puertas del juicio y de hacerle homenajes públicos, incluso bailando y tal. Eso fue terrible para Compromís. Entonces, bueno, ahora... Y el tema de prensa no entiendo, pero bueno. Claro, ahora, hacer una crisis institucional así, de esa forma... y sin estar claros los motivos y sin estar tal, entonces pues bueno, puede ser que muchos lo interpreten como un golpe en la mesa de la vicepresidenta y con tal de hacerse con el poder eliminando los posibles candidatos o candidatas, que en fin, estilo Juego de Tronos, es decir, venga, te corto la cabeza y aquí ya no vas a venir a por mi cargo, ¿no? Entonces, claro, están ahí un poco titubeantes. Yo creo que para personas, los votantes de Compromís, que suelen ser gente muy críticos. Muy críticos y tal, pues puede afectarle. Entonces, bueno, aquí hay otro cartel. Efectivamente, el caso de Esther Díez es distinto, porque ha sido una gestora en sus áreas que ha funcionado bien, a pesar de las polémicas de los carriles bici y de alguna otra medida, y a pesar de que efectivamente son manifiestamente mejorables en algunos casos o incluso eliminables en algunos casos, ¿no? Pero bueno, que tiene buen cartel. Entonces, bueno, habrá que ver cómo afecta eso en los meses que faltan. Y sobre todo hay que tener en cuenta que van a entrar en primaria en febrero. Sí, muy tarde. Entonces, claro, en febrero va a haber otra batalla interna entre los integrantes de la coalición, porque claro, ellos quieren que se vote porque saben que pueden eso conseguir que Felipe, si es que sigue Felipe, siga, pero claro, eso está marcado ya con el acuerdo que hubo de que el primer puesto tiene que ser Iniciativa. Por eso no quieren ese acuerdo los concejales, claro. Los dos concejales. Entonces, por eso estamos hablando de que es difícil convivir, aunque sean ideológicamente estén en el mismo espectro, pero claro, al final son cuotas. Hay tirantes, obviamente. Bueno, estamos hablando de Juego de Tronos. Esto es una lucha para captar el poder. Y cuando hay cargos tan limitados, porque si fuese el PSOE o el PP, hay lucha, por supuesto, y navajazo. Tienes una bandeja de puestos. Pero hay mucha puestos, tal, y aquí, porque el Consejo, como estamos diciendo, pues hay cargos del PSOE, de Compromís y tal. Pero claro, es que dentro de Compromís los cargos hay que repartirlos entre iniciativa. Dividir entre tres, sí. Y mes. Mes. Más luego sí. Está Podemos. Podemos que sí. Quiere entrar. Quiere otro aquí elemento. En Elche. Entonces, claro, Podemos, que en Elche no te, prácticamente no. Inexistente, prácticamente no, a nivel orgánico inexistente y a nivel político. Quieren entrar Podemos y Esquerra. Claro. Sí, unida. Pero al final no entrarán y entonces presentarán sus candidaturas y saldrá algún otro movimiento de izquierda, no sé qué, con lo cual habrán sí. Seis opciones de izquierda ahora y debilitarán a toda la izquierda, con lo cual yo espero que yo creo que con eso cuenta Pablo Ruz para sí. Bueno, hacer sus cuentas. Ambos lados van a tener gente que les va a sangrar en su sí. En su ámbito. Tenemos que terminar, no hay tiempo para uh-huh. Más. Pablo Serrano, Gaspar Macià, no podemos hablar de el debate plenario, que también dio algunos bueno. Titulares. Y acabamos, estaba viendo una entrevista que le han hecho a José Sacristán en el diario La Razón. Me encanta el entrecomillado, como lo han titulado, así que cogemos las palabras de José Sacristán para cerrar esta tertulia. A la izquierda habría que decirle que no pierda el tiempo en medios días habiendo días enteros. ¿Os parece bien? Sí, eso resume lo que estábamos diciendo. Las comas que decía, ¿no? El Frente Judaico Popular o el Frente Popular de Judea. Pues, ahí está. Sí. Pero bueno, eso yo creo que será es su seña de identidad. Sí, bueno, ellos, y seguirán así. Sí, esto, bueno, podemos querer utilizar, hacer un poco de maestro de ceremonias, ¿no? Para volver a converger, pero bueno, veríamos las finales o si no acaban presentándose y quitándonos centenares de votos. Bueno, nosotros, como no. Siempre hacemos, estaremos incluso divertidos sí, viendo sí, eso, cómo avanza. Para nosotros va a ser divertido, sí. Cómo avanza este tiempo electoral. Gaspar Macià, gracias. Pablo, gracias. Hasta la vosotros, próxima. Hasta luego.